de cómo está organizado el capítulo para que le podamos sacar mejor provecho. Así que en el estudio de hoy, la visión del capítulo 5 la vamos a titular La visión del rollo y del cordero. ¿Ok? Y el capítulo 5, me gustó cómo lo bosqueja John MacArthur y adapté el bosquejo del capítulo que hace John MacArthur en su comentario del libro de Apocalipsis. Él divide el capítulo en tres partes y yo estoy tomando prestadas ese bosquejo. Y las tres partes las estamos viendo ahí, del versículo 1 al 4, la búsqueda de alguien digno, en los versículos 5 al 7, la llegada o la aparición del que es digno, y finalmente del 8 al 14, la adoración que recibe esa persona que es digna. Vamos a comenzar con la primera de esas tres divisiones, que es la búsqueda de uno digno. Y era la búsqueda para abrir un rollo que se va a mencionar ahí, un documento. Ahora, hoy, al estudio de hoy, lo vamos a titular específicamente dentro del capítulo 5, La visión del documento divino. Así decidí titularla. La visión del documento divino. ¿Por qué? Porque, digo, yo ya he dicho que es un rollo, pero las versiones de la Biblia dicen un libro. Algunas dicen un libro, pero en realidad es un rollo. Entonces, hoy vamos a prestar atención solamente al versículo 1. En ese versículo vamos a tener más que suficiente para invertir toda la hora del día de hoy. Y vamos a comenzar haciendo alguna pregunta. Empezamos leyendo el versículo 1 una vez más, para lo cual voy a compartir mi Biblia con ustedes. Permítanme. Entonces, voy a irme a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver aquí. Ok. Estoy abriendo la Biblia de las Américas, que es la misma que la Biblia de la nueva Biblia de las Américas. ¿Dónde estoy? Quiero ver aquí. Ahí está, la nueva Biblia de las Américas. Muy bien. Entonces, ya me di cuenta que no pueden ver ustedes todavía el texto. Olvidé compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Entonces, voy a compartir. Allí, vamos a ver si con esto logramos verlo. Ok, ¿pueden ustedes ahí ver la Biblia? ¿O no? ¿Alguien que habilite su micrófono y me ayude, por favor? Está lo de usted enfrente de la lectura. ¿Estoy yo todavía? Su pantalla está en medio. Ajá. Su pantalla está la orilla, mejor sí. Ya entendí. Ok. Ya entendí. Ok, entonces, ahí ya me estoy quitando de en medio, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Eh? Ok, gracias. Permítanme, ahora estoy tratando de minimizar esto. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Ok, ahí tenemos el texto bíblico. Dice, en la mano, ahora quiero que ustedes observen algo aquí en el texto para empezar. ¿Pueden ustedes ver que la palabra mano está como en cursivas y de color gris, a diferencia del resto de las palabras que están en negrita, en negra? Y sin cursivas. ¿Ven eso? Ahora estoy yo en la nueva Biblia, en la nueva Biblia de las Américas. Es lo mismo en la Biblia de las Américas. Entonces, ¿por qué está la palabra mano de esa manera? Pues ahorita les voy a explicar por qué. En el texto original que les voy a poner ahí delante, vienen ustedes. Les voy a decir cómo se traduce eso palabra por palabra. ¿Están listos? Aquí dice y, esta es la palabra y, kai. Y luego dice vi, en griego, sobre. La siguiente palabra es sobre. Y luego aquí dice sobre la diestra o la derecha. Y luego esta palabrita se traduce del o del que. Y este es del. Y luego esta se traduce el que está sentado. Y esta es sobre. Este es el trono. Y aquí dice un rollo, se traduce eso. O un documento. Esa es la traducción literal. Un documento. Biblión. Y luego aquí dice escrito, y grámenon, delante y detrás. Y luego aquí dice completamente, completamente sellado, catesfragismenon, y luego aquí dice sfragisin, dice con sellos siete, o sea, con siete sellos. Así que la traducción literal sería, y vi sobre la diestra, o vi sobre la derecha, del que está sentado sobre el trono, un documento escrito por delante y por detrás, o delante y detrás, completamente sellado con 7 sellos. Esa sería la traducción literal del texto griego. Ahora me regreso a la Nueva Biblia de las Américas. En esa versión nosotros leemos, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que leí en el texto griego y lo que vemos en el texto en español? ¿Alguien sabe o alguien observó? ¿Cuál es la diferencia? En el texto griego, perdón. La mano. Exactamente. La palabra mano no está en el texto griego. ¿Observaron eso? Solo está el término derecha. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? La derecha. Bueno, entonces empezamos haciendo la primera aclaración del texto hoy. ¿Vio Juan una mano? ¿Sí o no? Bueno, si Juan vio una mano, no lo dice. Él no está diciendo que vio una mano. ¿Está claro? Él está diciendo que vio un rollo y nos dice en qué lugar lo vio. El lugar donde vio el rollo era al lado derecho del que está sentado en el trono. ¿Está claro? Así que el énfasis de Juan no está en la mano, sino en el rollo. ¿Está claro? Ese es el punto central del versículo. El rollo. El rollo. Entonces, no, el texto original no menciona una mano. ¿De dónde podrá haber salido eso de la mano? Probablemente los traductores lo infieren porque, pues, al lado derecho, como que es extraño, como que apareciera un rollo ahí sin nada. Pero si somos estrictamente fieles al texto, la palabra mano no aparece. Probablemente los traductores jalaron, por ejemplo, de pasajes paralelos como Apocalipsis 1.16. A ver, vamos a pedirle a alguien que lea Apocalipsis 1.16. Busquen su Biblia, Apocalipsis 1.16. Marcos, ¿tienes la Biblia a la mano? Busca Apocalipsis 1.16 y haznos el favor de leer. ¿Qué dice? Y vi, y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Gracias. Muy bien. Entonces, observen lo siguiente. Ahora les voy a compartir una vez más la pantalla para que vean la diferencia del texto. Los llevo para allá. Bien. Entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, gracias. Pues observen, aquí estoy en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, Apocalipsis 1.16, el versículo que acabas tú de leer. Los llevo ahora al idioma griego. Aquí dice, y en medio de los candelabros, ¿qué era lo que leímos? Sí, ¿verdad? Los candelabros, sí. Las lámparas, en griego, esta. Lugnion. Dice, uno semejante como hijo. Ah, espérenme, estoy en el versículo 13. Pues con razón. Es el 16. Ahí está. Ok, aquí está, miren. Esta es la palabra mano en griego. Jirí. Aquí está en caso acusativo, pero en caso nominativo es, bueno, simplemente es la palabra mano. Aquí se ve la diferencia entre, y teniendo en la derecha mano, esta es la palabra mano. Esta es la palabra que no aparece ya en el texto. Debe de haber, a ver, permítanme, voy a llevarlos ahí a una donde ustedes puedan ver dónde está el versículo 16, aquí. ¿Dónde está? La diestra, aquí está. Diestra, ese es el artículo. Esta es la palabra derecha o diestra. Como pueden ver ahí en esas notas, tal vez están muy pequeñitas, pero esta es la palabra que les dije, es la palabra gir. Se pronuncia, o también geir, dependiendo cómo pronuncies. Si pronuncias con la pronunciación de Erasmo o con la pronunciación moderna, pues si es la antigua es geir, y si es la moderna es gir. Sea como sea, esa es la palabra que se traduce mano. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, pastor? Estamos hablando que el texto literalmente no dice mano. Dice diestra. ¿Está claro? Lo más importante no es tanto entonces la mano, sino el rollo y que Juan lo vio. Hay 45 veces en el texto de Apocalipsis que Juan reporta que él vio cosas. Y esta es la cuarta vez, si no me equivoco. Ahora le voy a pedir a alguien más de ustedes que busque Ezequiel, por favor. Vamos a pedirle a alguien que busque Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Una persona que quiera leer diferente de Jesús, porque él ya nos hizo el favor de ayudarnos. ¿Quién quiere leer? Amén. Capítulo 2, versículo ¿qué? 9 y 10. Ezequiel 2, 9 y 10. Y miré, y he aquí, sí está activado. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, y lamentaciones, y ayes. Gracias. Entonces, muchos creen que por causa de estos pasajes paralelos como de Apocalipsis 1 y de Ezequiel 2, donde sí se menciona la mano explícitamente, la mano derecha, entonces algunos traductores se dejaron llevar y agregaron ahí, nos quisieron hacer el favor de meterle la mano. ¿Me entienden? Pero la palabra mano no está allí. Entonces, simplemente empezamos con esa aclaración. Lo que sí se nos menciona claramente en el texto es que había un rollo, ¿verdad? ¿Cómo dice la Reina Valera? A ver, tú, Carlos, buenas noches. ¿Tienes Reina Valera, cierto? Habilita tu micrófono y léeme Apocalipsis 5.1 ahí en Reina Valera. Carlos Argueta, porfa, gracias. Ok. Dice la Reina Valera. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con siete sellos. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver, sí, ahí la palabra que suplieron los traductores, ¿cuál es? ¿Rollo o libro? Pues libro, ¿verdad? Libro. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque hay una diferencia entre un rollo y un libro. ¿Cuál es la diferencia entre rollo y libro? A ver, explíqueme a alguien de ustedes, Martín. Bueno, el rollo, ya creo en una clase anterior ya habíamos hablado de eso. Es una tira extendida que se enrolla sobre dos. Regularmente, si es muy largo, se enrolla sobre dos maderas rollizas para poderlo leer, irlo desenrollando y enrollando a la vez. Y el libro, como lo conocemos ahora, pues no sé si hace falta explicación. Gracias. Hay mucha diferencia. Exactamente, gracias. Ahora, ¿por qué unas versiones traducen rollo y otras versiones traducen libro? ¿Y cuál es? Porque si hay una diferencia en cuanto a la complexión del objeto. ¿Me doy a entender? Es claramente diferente los dos objetos. Y si tú te estás visualizando la imagen que Juan está describiendo, pues quieres tener la imagen más precisa, ¿correcto? Ok, sabemos que es un rollo por varias razones. Número uno, en el contexto de Apocalipsis, se vuelve a mencionar un rollo. Se vuelve a usar la misma palabra griega en otro pasaje. Busca Martín Apocalipsis 6, versículo 14, y léelo para nosotros, por favor. Apocalipsis 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Gracias. Entonces, como pueden ver, allí sí queda, pero sin lugar a dudas, que es un rollo, porque se nos dice lo que está sucediendo con él. A un libro tú no lo desenrollas, tú lo abres, ¿correcto? Pero allí se nos está diciendo que fue desenrollado. Entonces, sabemos que era un rollo, en primer lugar por eso. Segunda razón, ¿por qué sabemos que era un rollo? Porque aunque existían libros en forma de libros, les voy a explicar entonces. Había códices. La palabra códice es equivalente al libro para nosotros. Explico. En la antigüedad, cuando las personas empezaron a poner pedazos de papel amarrados por la orilla, o de papel, no de pergamino, porque sabemos que en aquellos tiempos había otros materiales. Ahorita les voy a explicar acerca de eso. Entonces, cuando ellos hacían una obra literaria y la amarraran por la orilla para darle vueltas a los fragmentos, eso se llama códice. Es el equivalente al libro para nosotros. ¿Está claro? Sujeto por una orilla y escrito por los dos lados. Códice. Entonces, los códices empezaron a usarse en el siglo I, pero fueron mayormente usados en Egipto y en Roma. En Judea, donde está Juan, todavía no se usaban. Bueno, no está Juan en Judea, está en Patmos. Pero Juan no estaba familiarizado con los libros todavía. Segundo, los libros que se usaban en esos tiempos, aunque eran los primeros códices que habían, eran muy pequeños. Eran de bolsillo, nada más para escribir algunas cositas. Entonces, lo seguro es que fue hasta el siglo IV que los cristianos empezaron a consignar sus escritos en forma de códices. ¿Me doy a entender? No hay códices más tempranos de esa fecha entre los cristianos. No pudo haber visto Juan un libro. Debió haber visto un rollo. Ahora voy a hacer un paréntesis en el estudio de hoy. Les voy a explicar un poco acerca de los escritos, cómo se escribía en la antigüedad. ¿Cómo sabemos hoy acerca de los escritos antiguos? ¿Cómo es que escribieron en la antigüedad? ¿Qué materiales se usaban y cómo ellos capturaban la información? Explico. Miren, en la antigüedad se usaron diferentes tipos de materiales para escribir. De entrada, no todo el mundo podía leer y escribir. Era un lujo leer y escribir en aquel tiempo. ¿Me explico? La cultura judía era una cultura sobresaliente comparada a todas las demás, porque casi todos los niños eran enseñados a leer y escribir, porque eran enviados a la sinagoga. Esto fue un sistema que existió desde los días de Esdras, varios siglos antes de Cristo. Cuando menos 4 siglos antes de Cristo, Esdras implementa el sistema sinagogal, que era abrir centros de estudio comunitario de las escrituras. Mientras que el templo era uno solo en la ciudad de Jerusalén, donde celebraban las ceremonias y los ritos de la ley, las sinagogas eran centros de estudio. Así que todos los niños judíos eran enviados a las sinagogas de su ciudad en las mañanas, los varones, para recibir instrucción por parte de alguno de los fariseos normalmente. Y las mujeres enseñaban a las niñas en la casa. ¿Me doy a entender? Pero sí, los niños sí eran alfabetizados en Israel. Ahora, ¿cuáles eran los materiales que se usaban en la antigüedad? Los materiales más antiguos de los que se tiene conocimiento que la gente usó para escribir eran piedras y alfarería. Explico. Obviamente, hay piedras que fueron esculpidas con cincel. ¿Me explico? Así como piedras que fueron pintadas en las cuevas, lo que llamamos hoy pinturas rupestres y escritura rupestre. ¿Saben qué es eso, verdad? Escribir en las rocas de las cuevas y escribir en piedras. Entonces la gente usaba rocas y sobre las rocas se imprimían marcas. ¿Me estoy explicando? Ahora, a alguien se le ocurrió hacer algo novedoso y entonces a alguien se le ocurrió usar barro fresco, hacer una plasta o una placa de barro, y ya más fácil que sobre piedra, pues así blandito, nada más con una cuña, empezaron a meterle símbolos que eran los caracteres del lenguaje. A este tipo de lenguaje se le llamaba lenguaje cuneiforme, porque usaban cuñas, ¿me entienden? Entonces ponían las escrituras sobre la plasta de barro y luego la cosían. Y ya cocida quedaba dura. ¿Me explico? En cierto modo petrificaban la escritura y así era mucho más fácil escribir sobre la pasta blanda del barro que escribir sobre la roca con un cincel. ¿Me explico? Y entonces así se empezaron a formar los que se llamaban tablillas, y los arqueólogos han descubierto centros de como tipo bibliotecas donde hay muchas tablillas. En Ebla, en Ugarit, en muchos lugares ha habido descubrimientos de tablillas de este tipo. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Después a alguien se le ocurrió, no sabemos cómo, pero cuando llega la edad de bronce y entonces se dan cuenta que existe este material que es metal, bronce, y que es blando al mismo tiempo. No es como el acero, el hierro, que era muy duro, ¿me explico? Cuando se descubre el hierro fue un avance en la tecnología antigua porque era mucho más duro que el bronce. Pero descubren que el bronce es maleable y es con poco calor, era fácil de adelgazar a martillazos. Entonces, las personas empezaron a hacer rollos de cobre, láminas delgadas de cobre. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? ¿Me están siguiendo? Y sobre el cobre, entonces, con un cincelito, podrían también escribir. ¿Me estoy explicando? Entonces, escribieron sobre rollos de lámina de cobre. Casi todos los rollos del Mar Muerto fueron escritos, muchos en cuero, o sea, en pergaminos, y otros en láminas de cobre. ¿Me doy a entender? Entonces, sobre cobre. Esos fueron otros materiales que usaron. Después, en Egipto empezó a darse una planta. En Egipto existía una planta que crecía dentro del agua y se llama... ¿Cómo se llama esa planta? ¿Alguien sabe? A ver, ¿cómo? Papiro. Papiro. Papiro. El papiro, exactamente. El papiro es una planta parecida a esta, miren. Parecida, así más o menos larguita, como una caña de azúcar, pero más delgada todavía. ¿Me explico? La diferencia es que el papiro era la corteza del tronquito del papiro era fácil de quitar. Entonces, descubrieron los egipcios que si tomaban el papiro, le quitaban la corteza, el tronco quedaba al centro, con un cuchillo lo rodajaban en las tiras. Entonces, cortaban pedazos del tronco del papiro y luego lo cortaban en tiritas y salían como tiritas así. ¿Me explico? Y esas tiritas así, pues obviamente estaban húmedas porque era una planta acuática o semiacuática y además tenían celulosa, azúcar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, entonces ellos ponían las tiritas del papiro en agua y ahí liberaba el azúcar. Lo dejaban de 3 a 7 días. Ellos lo ponían ahí 3 días y con eso sacaban las tiritas y luego las empezaban a poner así como cruzadas, como trenzadas, una sobre otra, hasta que hacían una especie de red con las tiras, pero no había espacios entre las tiras, entre cruzadas. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Pues ya que hacían esas redes, traían unas grandes piedras, en Egipto traían unas piedras planas y ponían las piedras en medio de dos piedras, estas planchas, estas placas de papiro, y con eso prensaban la cosa. ¿Me doy a entender? Y las dejaban allí una semana, 6 a 7 días, prensadas. Ya para el séptimo día, pues aquella cosa se había secado completamente y por la presión se habían pegado. Entonces ya sacaban las hojas. ¿Me explico? En el tamaño que ellos quisieran. Claro, obviamente el papiro pues nada más mide... Pues no mide así como los grandes rollos que sacamos hoy de papel, ¿verdad? Pero ellos sabían que se podía pegar uno con otro. Pero sacaban hojas, de todos, de diferentes tamaños. Si querían las hojas más claras, las dejaban en el agua 3 días, 2 días. 3 más o menos era lo mínimo, porque si no, seguía siendo quebradizo el papiro. Pero si lo dejaban más de 3 días, ya no era quebradizo y era todavía blanco. Si lo dejaban 4 días, iba oscureciendo. 5 días, 6 días, 7 días era lo máximo, porque ya después de 7 días el papiro se ponía café. Entonces la hoja ya iba a estar muy oscura. ¿Me explico? Ese era el rango, si querían las hojas más oscuras o más claras. Y después que las sacaban de la prensa, ya lo único que daba era dejarlas al sol. Las dejaban en el sol otros 7, 6 a 8 días y ya para el octavo día ya tenían las hojas como casi nosotros conocemos una hoja de papel gruesa. resistente. ¿Me explico? Y sobre de esas, a dibujar jeroglíficos o caracteres o escribir. El documento más antiguo por mucho tiempo de todos los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos nosotros es un fragmento de Juan, del Evangelio de San Juan, creo que es el capítulo 18 o 19, versículo 5, un pedacito así que se llama el John Rylands, es un pedazo de papiro de lo que les acabo de explicar. ¿Me doy a entender? Entonces, esos fueron los papiros. El problema con el papiro, ¿cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? Porque yo lo expliqué en uno de los cursos que di, creo que en el de Nuevo Testamento. ¿Cuál era el problema del papiro? ¿No hay ideas? Bueno, pues entonces les recuerdo. Duración en el tiempo. Exactamente. El papiro no duraba mucho. Era frágil y con el tiempo se desbarataba. Lo perjudicaba la humedad, el calor. Era muy erosionable. ¿Me explico? Entonces, ellos usaron también otro sistema que era más costoso, pero no era tan complicado como usar las placas de cobre. ¿Y cuál era? Los pergaminos. De Pérgamo viene el nombre pergamino, porque en Pérgamo se hizo la industria. ¿Y qué son los pergaminos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué están hechos? De piel, de animales. Bien, entonces agarraban un animal, le quitaban la piel, el animal voluntariamente donaba su piel, sí, cómo no, ¿verdad? Entonces, le quitaban la piel al animal, obviamente lo habían sacrificado. Le quitaban la piel y así como salía la piel, pues salía fresca porque tenía grasa y sangre del animal, ¿correcto? Entonces, pues, tiraban la piel al sol para que se secara. Normalmente, la amarraban de las orillas para estirarla y aprovechar la elasticidad que la piel pudiera dar al máximo nivel, y la dejaban al sol así para que se secara la grasa y eso. 1 o 2 días, nada más. Y luego ya bajaban la piel y entonces lo que no habían podido quitarle, obviamente antes habían tratado de rasurar la piel del animal, dejar la piel lo más delgada que se podía, y luego usaban unas piedras ásperas, piedra pómex o de la que sea, que tuvieran al alcance, y tallaban la piel, la tallaban y la tallaban para quitarle el remanente de grasa y de pelo que tuviera. ¿Me explico? Y era todo. Era todo. Ya una vez que limpiaban la piel con la piedra, le recortaban las orillas y ya estaba el pergamino. Hasta tú puedes hacer eso. Si ya te cansaste de tu mascota o no te gusta la de tu vecino, no se crean, es broma. Perdón, ya sé que para algunos de ustedes su mascota es intocable. No le pregunten a Elida porque hasta se va a enojar conmigo. Bueno, o más bien, si quieren inmortalizar a su mascota, ¿verdad? La convierten en un pergamino. Bueno, ya, pastor, ya. Ok. Entonces, ya tenían su pergamino, y ya sobre el pergamino podían escribir. Podían escribir, y eso tenía mucho más durabilidad que un papiro. ¿Está claro? Casi todos los códices fueron hechos con pergaminos, los antiguos. O sea que eran unos librotes así de gordotes, ¿me explico? Y así unas hojotas, ustedes los pueden ver en internet, ya están fotografiados. Algunos de los códices más antiguos están así. Y escribían en los códices hasta el margen, hasta la orilla, porque era muy caro escribir. Y escribían todas las palabras sin espacios. Los códices más antiguos tenían las escrituras en letras griegas mayúsculas. Esas se llamaban unciales. Puras mayúsculas y todas pegadas, para no desperdiciar espacio. Ya los manuscritos más tardíos empezaron a escribir en cursivas, que es decir, en minúsculas, y así fue progresando el asunto. Ahora, como se podrán dar cuenta, hacer ese tipo de materiales era muy costoso, ¿o no? Pues sí, ¿verdad? Es obvio. ¿Qué hacían los pobres? A ver, ¿alguien sabe qué hacían los pobres? Para agarrar sus copias, sus escritos, ¿qué hacían? ¿No? Bueno, pues entonces yo les recuerdo. Usaban la ostraca. Ostraca. ¿Quién sabe qué es ostraca? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Qué no es como concha? No. O como porcelana, ¿cómo se llama? Ok. Ah, eso está más cerca. Sí. Las ostracas son pedazos de alfarería. Haz de cuenta que tu abuelita tenía la olla de los frijoles, la milenaria esa que viene de generación en generación, pero se le quebró. Al fin de cuentas, se quebró un día y en lugar de tirar la olla, ¿qué hacían? Pues la agarraban de cuaderno. Pues ahí en los pedazos de alfarería le escribían un versículo bíblico. O cuando iban a hacer la olla, escribían en la olla el versículo bíblico y luego la usaban y el día que se quebraba, pues ahí les quedaba. O sea, la gente se las ingeniaba, porque pues la gente era pobre y no tenía el lujo de estar matando una chivita para copiar Juan 3.16 ahí, ¿verdad? Que no se llamaba Juan 3.16 porque los versículos se le agregaron hasta el año 1556, imagínense, los números de versículos y los números de capítulos hasta el año 1226, si no me equivoco, o 22, no me acuerdo bien. Pero estamos hablando más de 1200 años después de que el original fue escrito, así que, pero sí escribían fragmentos de las escrituras o cosas así. ¿Está claro? Bueno, a eso se le llama ostraca, es decir, alfarería quebrada. Bueno, esos fueron algunos de los múltiples medios que usaron en los tiempos bíblicos para las escrituras, para escribir. Y obviamente todo era mano, no existía ninguna de las ventajas de la industria de la imprenta moderna. Pero en ese caso, pues entonces vemos que Juan nos está describiendo un rollo. Ahora volvamos a Apocalipsis 5. No se nos dice de qué estaba hecho ese rollo. ¿Está claro? Pero obviamente, si el material con el que Dios hizo su trono era de lo mejor y la explanada de cristal de lo mejor, pero no me puedo imaginar yo que fuera un rollo macuarro, ¿verdad? Un rollo mal hecho. Debió haber sido un rollo exquisito, así, impresionante, bonito. No sé de qué habrán sido las hojas, pero pues era un rollo celestial. No era un rollo acá, Viva México, ¿no? Era un rollo de Dios, era un rollo de oro, qué sé yo, no sé cómo habrá visto. Pero no le dio tanta importancia él al material del rollo, sino a la descripción de su... Hay tres características que Juan va a mencionar acerca del rollo. Es más, vámonos para allá. Entonces, vamos a eso. Porque, vamos a ver, en primer lugar, hay una triple descripción acerca de este rollo que Juan va a darnos en el versículo 1. En primer lugar, Juan nos va a decir que el rollo está a la derecha del que estaba sentado en el trono. Ya lo leímos eso. Ahora, ustedes no son nuevos en esto. Ya saben que cuando se dice en la Biblia que algo o alguien está a la derecha, eso nos indica una cosa. ¿Qué comunica eso de la derecha? ¿Qué recuerdan ustedes? A ver, ¿qué es la derecha? ¿Que era alguien importante? Muy bien, exactamente. Algo o alguien importante. En este caso el rollo no está vivo, es un objeto. Pero si está a la derecha del trono, quiere decir que es un rollo muy importante. Y lo es. Porque ya leímos todo el capítulo. ¿En qué se nota que el rollo era importante, Erika? ¿Alguna pista? ¿En qué se nota que era importante? Sí. Hay una muy obvia. Pienso yo porque decía en el 4, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Excelente. Por eso, muy bien. Una estrellita para Erika, porque tiene todo. Entonces, sí, imagínense, nadie pudo ser hallado en todo el universo que fuera digno de abrir ese rollo. Quiere decir que ese rollo tenía una importancia suprema en este plan de Dios que está revelando. ¿Está claro? Es un rollo muy especial. Está a la derecha de Dios. Entonces, el hecho de que la derecha de Dios es el lugar donde aparece el rollo, obviamente implica, número uno, que Dios es el dueño y el autor del rollo. Los rollos es una escritura, no nomás es un adorno. ¿Está claro? El rollo es un contenido de información. Es decir, este rollo es una revelación de Dios. ¿Sí o no? De otro modo no tiene ningún sentido. Rafael, ¿querías agregar o preguntar algo? Adelante. Sí, acerca de la importancia, los siete sellos era una muestra también de la importancia, porque se dice que en ese tiempo ciertos papeles legales y eso llevaban sellos, y como matrimonios y ciertos contratos llevaban tres como mínimo, y entre más era importante llevaba más sellos y tenían que ser diferentes uno del otro. Muy bien, muchas gracias, tienes toda la razón. Gracias por ese aporte. Entonces, el documento definitivamente es un documento importante, ¿cierto? Es un documento sobresaliente. Entonces, estamos diciendo, en primer lugar, que este documento es un documento que, al estar al lado derecho de Dios, nos indica que Dios es su autor, es su emisor de este documento. También nos está diciendo que este documento es muy importante porque está a su lado derecho, y sabemos que al lado derecho de los reyes solo había personas y pronunciamientos prioritarios. Y también sabemos que estar al lado derecho o ser puesto al lado derecho del rey era también un privilegio, ¿no es cierto? Así que la persona que fuera invitada o concedida que tome el rollo va a ser una persona muy privilegiada, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, todo eso está en la implicación, en primer lugar, del lado derecho donde está el rollo. No nomás que Juan dijo, ay, pues, ¿qué les diré? ¿Qué les diré? Pues un rollo que estaba ahí a la derecha. No, está poniendo las cosas intencionalmente para comunicarnos algo. ¿Me entienden? Más que a veces no nos gusta pensar. Perdón. ¿Verdad? Ok, seguimos. Segunda característica del rollo, ¿cuál es? A ver, ¿qué dice el texto? Estaba a la derecha, en segundo lugar, el rollo, dice, era un opistógrafo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un qué? Opistógrafo, a la palabra del día, hermanos, apúntenla en su diccionario. Opistógrafo. ¿Y eso qué es? A ver, ¿alguien sabe qué es un opistógrafo? Algunos de ustedes son muy estudiantes y leen comentarios antes de venir a la clase. Mira que me están poniendo a prueba. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Se vale? Se vale que te pongan a prueba cuando haces tu tarea, porque no haces tu tarea, no quieres hacer la prueba, ¿verdad? Porque sales reprobado. Bueno, entonces, ¿qué es un opistógrafo? Simplemente es un documento escrito por los dos lados. Punto. Ese es el término técnico. ¿Ok? Entonces, segunda característica, el libro, el rollo, pues, estaba escrito por ambos lados. Eso es extraño. ¿Saben por qué? Porque eso no era costumbre. Al menos no en los papiros. Los papiros normalmente se escribía de un solo lado. Pero en ciertos documentos escribían por los dos lados. En algunos documentos legales, en la cultura romana, se escribía por dentro todas las cláusulas de un contrato o de un acuerdo, y luego escribían una parte, la doblaban y le ponían un sello. Y luego escribían otro pedazo y luego la doblaban y le ponían otro sello. Y luego escribían otra vez, la doblaban y le ponían otro sello. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando escribían toda una parte y luego la doblaban y le ponían un sello, ahí encima del doblez le ponían una lectura sencillita de qué trae adentro. Por ejemplo, digamos que escribían toda una serie de cláusulas en un contrato. Lo doblaban, pum, y aquí dice el comprador. Y luego escribían en la otra parte, la doblaban, otro sello, pum, el vendedor. Y así se la iban llevando. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en ese caso, escribían por los dos lados. Ahora, este Juan está viendo el documento desde cierta distancia, pero alcanzó a percibir que el documento estaba escrito por los dos lados. Puede ser que el rollo que Juan vio pudiera ser como Martín Villalobos describió. Con los dos rollos a los lados, eso se dejaba ver la parte interior y la parte exterior al mismo tiempo. ¿Me doy a entender? Pero eso no lo podemos asegurar porque Juan no lo describe con mucho detalle. Simplemente dice que estaba escrito por delante y por detrás. ¿Cómo es que supo Juan entonces que estaba escrito por delante y por detrás? Pues ya dije, ya sea que él alcanzó a verlo por observación, es decir, o que se lo dijo pero no lo reporta en su relato, que tal vez algunos de los seres vivientes, un ángel, le dijo que el rollo estaba escrito por ambos lados. Simplemente no se nos dice, pero él se dio cuenta y lo registró. Sea como sea que Juan haya sabido que el documento estaba escrito por ambos lados, lo que sí nos da a entender el hecho de que el documento fue escrito por ambos lados, al menos yo puedo implicar, inferir dos cosas de un documento escrito por los dos lados. Número uno, que el mensaje está condensado. ¿Me doy a entender? Que Dios quería incluir todo el mensaje en un documento suficientemente portátil para que quedara en un solo volumen. ¿Me explico? Entonces, quiere decir, y esto es una implicación, que el documento tiene una información que va a ser transmitida. ¿Me doy a entender? Porque si Dios quisiera dar su revelación escrita con lujo de detalle, pues no solamente habría hecho un rollo, ¿verdad? Habría hecho un montón de rollos, pero solo hizo uno. Y está buscando quién lo abra, lo cual implica que este, número uno, es una revelación de Dios. ¿Me doy a entender? Segundo, es una revelación que implica un privilegio, es una revelación reservada para alguien dignísimo. Tercero, es una revelación para ser compartida o transferida, porque está en un solo volumen y eso implica que es portátil, que se puede llevar y que se puede transferir o se puede portar con él que lo reciba. Entonces, eso es lo que nosotros podemos considerar de la segunda descripción del rollo. Y ahora vamos a ir a la tercera. Esa fue la de que es un opistógrafo. Apréndese la palabra. Y número tres, tercera descripción del rollo, es que está sellado. ¿Qué digo sellado? Está súper sellado. ¿Verdad que sí? Está muy sellado. Ahora, quiero que ustedes observen en el texto una vez más. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Les voy a compartir el texto. Vamos a ver. Supongo que ahí ustedes pueden ver mi Biblia. Si es así, alguien me lo confirme, por favor. Porque ya me salí de la pantalla. Sí, sí. Muy bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, estamos aquí en Apocalipsis 5.1 nuevamente. Estoy en... Ahorita ahí se puede ver la Biblia, la nueva Biblia de las Américas. Les voy a llevar el texto griego porque les voy a enseñar algo más. Yo sé que no saben griego, pero tienen ojos. Entonces, esta palabrota que está aquí, digo palabrota no porque sea mala, sino porque es larga, ¿eh? No malinterpreten. Está formada de dos vocablos. En primero es este que esté, este vocablo que se ve aquí. Quiero que vean esto. Observan. Esta se llama sigma en griego, es como la S. Esta se llama la phi, que es como la F. Esta se llama rho, que es como la R. Esta es alfa, y es como la A. Esta es la gamma, y es como la G de gato para nosotros. Esta es la iota, y es como la I latina, y esta es otra vez la sigma. Entonces aquí se lee sfragis. Ahora vean esta palabra acá. Sfragis, otra vez, es exactamente la misma raíz. Entonces, aquí está en una forma verbal, de hecho, este es un participio medio pasivo, con una preposición antepuesta, que es la preposición kata, que la alfa cambia a epsilon cuando se une a la sigma. Yo sé que esos son puros detalles de que, dice, pastor, no empiece, por favor, ni para el español soy bueno. Bueno, pues sean pacientes. Simplemente estamos diciendo aquí, esta es la palabra que se usa ahí. Es una palabra formada de dos palabras. La palabra sfragismenon, que es un verbo en su forma participia, y la preposición kata. ¿Y eso qué, pastor? Bueno, pues les explico, pues. Esa palabra, el verbo realmente es el verbo sellar. Es el verbo sellar. En la forma participia es sellado. ¿Me explico? Pero cuando trae una palabra como esa, kata, antes de sellar, es como nosotros diríamos en español, requete sellado. Eso es lo que está diciendo. ¿Me doy a entender? En griego se le llama forma intensiva. Cuando se le anteponen ciertas preposiciones a algunos verbos en griego, es para convertirlos en una forma intensiva. Si fueran en hebreo, hay toda una raíz hebrea, y, o sea, es una forma de los verbos en hebreo que son para intensificarlos. Pero en griego no hay eso. Lo que hay en griego es ponerles preposiciones antes y así se intensifica el mismo significado del verbo, se magnifica. Y este es un ejemplo de eso. Lo que se nos está diciendo aquí es que este rollo está requetesellado. Eso es lo que... Todo ese rollote que les expliqué nada más para decirnos eso, pastor, ¿por qué no lo dijo? Pues porque quiero que lo vean. Porque quiero que vean que no estoy inventando, que estoy diciendo las cosas con base en el texto, y que cualquiera que pueda y quiera lo puede verificar. Jesús, ¿tienes una pregunta? No, no le quería decir que ya estamos agarrando el rollo. Ándale, ahora sí. Por fin están agarrando el rollo, ¿verdad? Porque llegamos a Apocalipsis 5:1. Ok, bueno, gracias, Jesús. Entonces, lo que está diciendo el texto, pues volvamos al texto, pero en español. Vamos al texto en español. Entonces, en español dice, vamos ahí. Vamos a ver. Ahora, lo voy a poner el texto en las versiones comparadas. Por ejemplo, dice, miren, en la Biblia textual de la tercera edición dice, y vi a la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y fuera, sellado, ahí tiene una notita. Vamos a ver cómo traducen las otras versiones. Bueno, ese es el mismo texto griego, vamos a pasarlo. Un libro sellado con 7 sellos, la Nueva Traducción Viviente dice, estaba sellado con 7 sellos. Estaba sellado con 7 sellos, sellado. Nadie lo reporta. Fíjense que no comparé las versiones. Yo no me fui al texto griego. Hice mi exégesis ahí. Libro escrito por dentro y por fuera, sellado. El libro estaba cerrado, dice aquí. Traduce, ¿cuál es esta? La traducción en lenguaje actual. Cerrado. Vaya, yo pensé que alguna traducción lo habría de mencionar. Yo sé que no vi las traducciones en inglés. Pero bueno. Pues en este caso, simplemente es lo que es. Y lo que estoy diciendo es. Ah, bueno, ya sé qué voy a hacer. Yo se los puedo. Déjenme ver una vez más. Vamos a ver. Aquí en el texto griego, vamos a ver. ¿Dónde está la palabra? Catesfragismenon. Aquí está. Aquí está el. Este es el mero mero. Ah, pues ahí está, miren. Lo acabo de ver. ¿Dónde está? El léxico de... Tal vez va a estar muy chiquito. Ahí se ve, miren, en Strong, cómo lo traduce. Sellar herméticamente. Fíjense acá abajo donde dice diccionario Vine. Intensificado por kata, intensivo, se utiliza del libro visto en la visión de Juan, sellado con 7 sellos. O sea, estamos hablando de una acción enfática. El libro, el rollo, digo, está... recontrasellado. ¿Me entienden? Y tiene 7 sellos. Además, tiene 7 sellos, por si quedaba duda. Es decir, ¿qué nos implica eso? A ver, empezamos con esto. ¿Qué implicaciones hay en que el rollo está supersellado? ¿Qué pensarías tú? A ver, observen. Quiero que hagamos un poco de ejercicio de eso, de observar. ¿Qué? ¿Quién te comunica que el rollo está súper sellado? Muy importante. Bueno, muy importante. ¿Qué más, Martín? Son 7 sellos. Tiene que abrirse un sello, después el otro. Entonces, se va a leer lo que... O sea, se abre un sello, se lee una parte... Y para leer la segunda parte hay que abrir otro sello. Entonces va a ir Muy bien, entonces es progresiva, ¿verdad? Uh-huh. Progresiva la lectura del rollo. ¿Qué más? ¿Algún otro tiene alguna otra idea? ¿Alguien quiere opinar? Levante la mano para darle el turno. ¿Qué implicación de que el libro del rollo estás retesellado? Marcos. Tal vez quien debería de abrirla tendría que tener un gran poder por tanto hermetismo. Muy bien, ahí ya empiezan a echar a andar las neuronas, por fin. Se ve humo por ahí saliendo de algunas cabezas, pero qué bueno, de eso se trata. Ok, ¿qué más? ¿Carlos o quién iba a opinar algo más? Bueno, yo creo que Rafael. El mismo texto dice, por esa razón dice que lloraba porque no había quien lo pudiera abrir. Ok, entonces, muy bien. Dice, bueno, para mí no, me dice mucho porque al no haber, él darse cuenta de la magnitud de que no tenía que tener un poder para poderlo abrir. Muy bien, eso muy bien. Lo podía hacer. Eso lo dijo también Marcos. Y Rafael reafirma, bien, ¿qué otras cosas podemos implicar? ¿Alguien más quería agregar algo? Pastor. ¿No? Sí, dime. El destinatario, como ya lo dijeron los hermanos, es alguien muy importante, pero también es el autor. Muy bien, eso. Pues sí, eso se implica desde que vimos en que está la diestra, ¿verdad? Ahora, capten entonces, si el libro está sellado, eso implica, entre otras cosas, que el contenido es restringido. ¿Me voy a entender? O sea, empiecen por lo más obvio. Si está sellado, pues ¿para qué lo sellan? Pues para que no lo vean, ¿verdad? Para que no lo vea, o al menos para que no lo lea cualquiera. ¿Algún claro? ¿Un secreto? ¿Se puede decir que es algo secreto? Es algo parcialmente secreto. ¿Por qué digo parcialmente secreto? Porque si hay alguien digno de abrirlo, entonces ya no será secreto. ¿Me doy a entender? Pero, o alguien capaz de abrirlo. Alguien capaz de atreverse a arrimarse al trono de Dios para disponer del libro. A ver, Juan y Erika, ¿qué quieren agregar? Pastor, tal vez porque la información que está ahí es algo de un poquito drástico, de vida o de muerte, o algo que va a afectar a muchas personas. Muy bien. Sí, seguramente algo podría haber de eso, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes que interpreten a la luz del contexto? ¿Se acuerdan? Yo les he enseñado el método que usamos para interpretar, ¿cuál es? Liga. ¿Y qué significa eso? Literal. Histórico, gramatical. Histórico. Gramatical. Gramatical, ¿verdad? Literal. Histórico. Número dos, ¿qué? Histórico. Ok. ¿Quién sellaba en los tiempos de Juan? ¿Quién sellaba cosas? ¿El rey? ¡Los romanos! ¿Hay algún pasaje de la Biblia donde se hable de algún tipo de sello que ustedes puedan recordar? ¿La tumba de Cristo? ¡Muy bien! ¿Y qué? ¿Para qué se usaba ese sello? Para que nadie la pudiera abrir. Exactamente. Ahora, nadie lo podía abrir, que era un sello de acero reforzado, hecho por el guante de Thanos o de quién, o sea, es que... ¿Por qué nadie podría abrir el sello romano? ¿O sí lo podían abrir? Cuando decimos para que nadie pudiera abrirlo, no estamos diciendo poder de capacidad, ¿verdad? ¿Qué pasaba si alguien hubiera violado el sello romano que se puso sobre la tumba del Señor? Hubiera muerto. Lo encarcelaban, lo mataban. Entonces, abrir ese sello, en el contexto de Mateo 27:66, que es donde se menciona ese pasaje, era desafiar la autoridad de Roma. ¿Sí o no? ¿Verdad? Era desafiar la autoridad de Roma. Entonces hay una implicación aquí. Si este rollo tiene 7 sellos de Dios, quiere decir que sobre de ese rollo está todo el peso de la autoridad de Dios. Quien se atreva a abrir ese rollo, primero tiene que considerar que se va a exponer a la autoridad de Dios. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Si el arca del pacto, que no tenía sello, y cuando lo abrieron en Primera de Samuel cuando la mandaron los filisteos, murieron miles, todos los que abrieron murieron y no tenía sello, por ver, dice, visto lo que había dentro. ¿Verdad? Muy bien, qué bueno. Entonces están pensando un poco más en esa implicación. Ahora, en la antigüedad, dependiendo, como dijo Rafael hace un rato, creo que fue Rafael el que lo dijo, no estoy seguro, pero en la antigüedad, dependiendo la solemnidad, la seriedad de un documento, podría aumentar el número de sellos. ¿Me doy a entender? Entonces, se le podían poner múltiples sellos a un documento dependiendo de la seriedad de lo que el sello representa, lo que el documento representaba. Por ejemplo, en los testamentos, cuando una persona moría y dejaba sus posesiones y la persona era muy rica, entonces lo que hacían los antiguos era básicamente hacer su testamento delante de 7 testigos. Y conforme terminaba el documento, el testamento, cada uno de los testigos verificaba lo que decía el testamento y entonces el testigo ponía su sello. Y luego el segundo verificaba el documento, si es lo que dice, ponía su sello. Y así se ponían hasta 7 sellos en los testamentos más solemnes en el Imperio Romano. ¿Hasta aquí está claro? Eso está comprobado. Entonces, pero los documentos no siempre eran testamentos, a veces eran contratos los que llevaban múltiples sellos. Incluso en la Biblia, y esto no solamente era entre los romanos, pero era entre todos los pueblos de aquella antigüedad. En la Biblia hay un pasaje donde se habla de esto y lo vamos a leer un poco más adelante. Pero antes de eso, quiero leerles una cita que hace John MacArthur en su comentario, citando a Robert L. Thomas, muy interesante respecto a esta costumbre. Les voy a leer a ustedes, escuchen por favor. Dice Thomas, citado por MacArthur, dice, este tipo de contrato se conocía por todo el Oriente Medio en los tiempos antiguos y los romanos lo usaban desde la época de Nerón. Todo el contrato se escribía en las páginas interiores y se sellaba con 7 sellos. Entonces el contenido del contrato se describía brevemente por la parte exterior. Todo tipo de transacciones se efectuaban de esa forma, entre ellas los contratos de matrimonio, los contratos de alquileres, la liberación de esclavos, las facturas de contratos y finanzas. Hay apoyo para esto también de las prácticas hebreas. El documento hebreo que tenía mayor parecido a este rollo era un título de propiedad que se doblaba y se sellaba y que requería de al menos 3 testigos. Una porción del texto se escribía, se doblaba y se sellaba, con un testigo diferente firmando en cada doblez. A mayor número de testigos, mayor era la importancia que se le concedía al documento. Fin de la cita. Ahora vamos a ver el pasaje que les mencioné. Todos a Jeremías capítulo 32, en sus Biblias, por favor. Jeremías 32. Vamos a dar la oportunidad a alguien que nos lea el versículo 9. Amén. 32, 9. Amén. Adelante, Juan, léelo. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Sigue adelante. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían escrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta, sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Gracias. Entonces, como pueden ver, aquí hay un ejemplo de un documento sellado con múltiples testigos. Ahora la pregunta que hago para todos es, ¿qué era este documento? ¿Un testamento? ¿Qué? El de Jeremías, de 20 compra, ¿no? Exactamente. Es un contrato de compraventa de un terreno. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Cuando un judío, gracias Erika, cuando un judío entonces estaba comprando un terreno, ¿qué tenía que hacer? Traer testigos, traer un documento, redactar los términos de la compraventa y sellarlo con testigos. ¿Me están siguiendo aquí? Muy bien. Entonces, esto se aplicaba para las compraventas, para los matrimonios. ¿Se acuerdan cuando vienen los fariseos y le dicen a Jesús acerca del divorcio? ¿Qué le dicen? ¿Es lícito qué? Dar carta de divorcio. Carta de divorcio, documentado. ¿Me doy a entender? Entonces, todo documento debidamente hecho llevaba testigos que atestiguaban. Nosotros decimos firman, pero sellaban. ¿Está claro? Entonces, en Apocalipsis 5, Dios extiende un rollo. Y por medio de ese rollo, pudiera haber una implicación de que es, entre otras cosas, no solo una revelación. Podría ser un título de propiedad, un título de posesionamiento. ¿De qué? De la tierra, ¿verdad? De la tierra. Ahora, obviamente, el Señor no tiene por qué comprar la tierra. ¿Por qué no? Porque es suya. Pero ¿cuál fue el problema? Que se la confió a Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron estos? La perdieron. La perdieron. Ahora, el que está sentado en el trono, dice, a través del acto de extender el rollo, que probablemente es el tiempo para retomar posesión de todo el mundo. Y parece que algo de eso hay en el libro de Apocalipsis, ¿o no? ¿Verdad? Un reclamo y un juicio, un castigo. Sabemos por lo que nos dice el capítulo 6, que el rollo contiene decretos de juicio, ¿sí o no? No hemos leído el 6 hoy, pero lo hemos leído antes. Y cuando se empieza a abrir cada uno de los sellos, entonces se desencadenan los juicios. Sabemos que el rollo va a ser tomado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este rollo, cuando lo toma Cristo, se nos dijo en el capítulo 5 que leímos al principio de esta enseñanza, que Cristo se manifiesta con una imagen de un cordero que fue inmolado. ¿Cierto o no? ¿Qué implica el cordero inmolado? El Calvario. Muy bien, la redención, ¿verdad? ¿Qué es la palabra redención? De hecho, se va a mencionar la palabra redención en el capítulo 5, se mencionó. Es el motivo de la alabanza de la multitud celestial. Al Cordero que fue inmolado, porque tú los redimiste de toda lengua, pueblo, tribu y nación. ¿Qué es la palabra redimir? Redención. ¿Me están siguiendo? Así que es lo más lógico. Es que si están alabando al Cordero por su redención, quiere decir que este libro, este rollo, mejor dicho, tiene tanto que ver con los juicios que se empiezan a desencadenar a partir del capítulo 6, cuando él empieza a abrir cada uno de los sellos, un rollo de juicios, como un rollo de redención. ¿Juicios para quién? Para sus enemigos. ¿Redención para quién? Para sus escogidos. ¿Me estoy dando a entender? No, está bien suave esto del rollo. Cuando yo estaba estudiándolo, decía, ¡ay, qué padre esto lo que viene para nosotros! Bueno, ya nada más para ir acercándonos a la recta final de este estudio. Bueno, ya vimos las tres características del rollo. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos de este versículo? Bueno, me voy a ir rápido por cuestión de tiempo. Hay al menos tres cosas que yo quiero recalcar a la luz de lo que aprendimos hoy. Número uno. Consideración de este versículo, solo un versículo pudimos ver hoy. Y la consideración de este versículo a mí me recuerda, en primer lugar, la suprema autoridad de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay una implicación muy clara en este versículo de la suprema autoridad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todo está dispuesto y depende de Él, de las acciones de Él, de las manifestaciones de Él. En este caso, Él es el que está tomando la iniciativa de manifestar su gloria y de exhibir un rollo que contiene el plan de Dios para la humanidad. y nadie puede tocar ese rollo. Entonces, número uno, es una exhibición de la suprema autoridad de Dios. Número dos, segunda cosa que aprendemos de este versículo, la intrigante voluntad de Dios. Es decir, era un enigma que trae ese rollo. ¿Por qué hay tanto misterio alrededor de ese rollo? ¿No es cierto? ¿Por qué está desplegándose esa revelación de esa manera? Entonces, la voluntad de Dios es un misterio increíble para toda su creación. Dios tiene riquezas. ¿Se imaginan lo que Juan ha de haber visto al contemplar ese rollo? La majestuosidad de ese rollo de haber sido... Dios tiene riquezas y gloriosa sabiduría escondida. Nadie sabía de ese rollo hasta que Dios lo manifiesta, ¿o no? ¿Verdad? Era algo que Dios había dispuesto en su soberana sabiduría y en su tiempo lo iba a exhibir. Y no solamente es la belleza del objeto, sino es la sabiduría de su contenido, sobre todo, ¿o no? Sí, luego en el versículo 3 va a decir que no podían ni verlo, el rollo. Y ya vamos a explicar más adelante qué quieren decir con eso, ¿verdad? Porque obviamente Juan lo vio, entonces significa que no podían verlo, o qué significará. Pero vamos a dejar eso para un estudio más adelante. Lo que sí estamos entonces recalcando es que hay sabiduría escondida de Dios, las inescrutables riquezas de la sabiduría, llama Pablo en un pasaje del Nuevo Testamento, que son dadas a conocer a su tiempo, ¿o no? Ahora, hermanos, ¿no nos recuerda este versículo? Así como Dios hizo con este rollo, ¿no es cierto que Dios nos va revelando su sabiduría en su debido tiempo? Para cada asunto que nosotros vamos necesitando, ¿verdad? Y una tercera cosa que nos recuerda, una cosa que aprendemos, una lección más que aprendemos del estudio de este versículo, es que Dios en su soberanía nos ha impuesto límites, ¿o no es cierto? Existía el rollo, pero no se podía leer al principio, ¿sí o no? Esto nos ilustra y nos recuerda una vez más que Dios nos impone límites a nosotros los creyentes en cuanto a lo que sabemos o lo que debemos saber en cada etapa de nuestra vida. Es decir, Dios ha establecido límites en cuanto a lo que sabemos y cuándo lo vamos a ir sabiendo. Como Martín creo que fue el que dijo en un momento de este estudio, la revelación de Dios es progresiva. ¿Entendieron? Una vez más queda ilustrada en la forma en que el rollo ha sido sellado. Hay una cantidad de información que Dios va a ir revelando a su debido momento, a su debido tiempo. Entonces, ¿qué respuesta debería de producir en nosotros estas implicaciones? Número uno, obviamente, alabanza a Dios por su infinita autoridad, por su infinita sabiduría para con toda la creación. Número dos, yo creo que también considerar estas cosas debe ayudarnos a nosotros a tener contentamiento. Diga contentamiento. Contentamiento. ¿Qué tiene que ver contentamiento con todo esto, pastor? Bueno, porque si Dios es el que exhibe el rollo y dice, este es para alguien especial, ¿verdad? Este no es para cualquiera, ese es para alguien especial. Así hay cosas que Dios ha dispuesto para cada uno de sus hijos y a cada uno le toca en su debido tiempo. Entonces, Dios es el que concede qué cosas y qué conocimiento le toca a cada uno en su soberana voluntad. Y en lugar de nosotros estar envidiando, ay, si yo tuviera la memoria del hermano Jesús, ay, ay, ay, si yo tuviera el rostro de la hermana Carolina, ay, híjole, si yo tuviera la mascota de Carlos y Elida, ay, o sea, siempre estamos ahí nosotros mirando lo que otros tienen y nosotros no, ¿verdad? Pero no, Dios es el que tiene dispuesto lo que cada uno le toca y lo que cada uno va sabiendo en su debido momento. Así como el rollo, este rollo nos comunica poderosamente esa imagen, pues eso aplica a todas las cosas de que Dios nos ha concedido, ¿o no es cierto? Sí.